en Honduras. Un estudio nacional y municipal sobre la inversión pública a favor de la niñez hondureña, realizado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y Desarrollo, FOSDE, muestra que el gobierno únicamente invierte el 1.88% del Producto Interno Bruto en el sector niñez. La información con nuestra corresponsal Yolani Pérez. Saludos para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo a través de Voces Nuestras. En Honduras, los fondos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y las niñas se ven reflejados en proyectos y programas realizados con una inversión pública que apenas refleja el 1% del Producto Interno Bruto, señaló un informe presentado esta semana por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. El documento fue presentado a la Comisión de la Niñez y la Familia del Congreso Nacional para que busquen legislar a favor de los menores, dice la economista Ileana Morales del FOSDE. Hemos visto que en los últimos años, digamos, desde el gobierno se está más interesado en fomentar lo que son las alianzas público-privadas que tienen una lógica de inversión totalmente diferente a la que puede tener un gobierno, o sea, está más destinado a un tipo de inversión en infraestructura, un tipo de inversión prevista para el tema de la conectividad del país que desde una lógica de inversión social. Es por eso que, digamos, sectores como niñez, uno se queda sorprendido de las cifras. Estamos hablando que un 1% del Producto Interno Bruto es la inversión real que se está haciendo en el sector de niñez, y vemos como otros sectores, llámese energía, llámese comunicación, que tienen, digamos, mucha más participación. El documento advierte de una crítica situación para la niñez debido a la poca inversión que hace el actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Eso quiere decir que si, digamos, las condiciones sociales del país ya están, digamos, bastante deplorables, lo que en perspectiva tenemos es que el agravamiento de esas condiciones sociales va a ser, digamos, mucho más significativo. Estamos viendo reducciones en el presupuesto de salud, estamos viendo reducciones en el presupuesto de educación, estamos viendo reducciones en el presupuesto destinado al tema de agricultura, estamos viendo reducciones, digamos, en temas bastante sensibles, y en contraste lo que tenemos son, para que se nos entienda concretamente, como pequeñas huacas de recursos que son bastante significativos. Por ejemplo, un fideicomiso de protección social, digamos, que tiene por un monto de 2.500 millones de lempiras. Ileana Morales, analista del FOSDE, detalló que el 69% de la inversión pública del gobierno está siendo financiada con fondos externos, generalmente provenientes de préstamos bilaterales. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.